Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. La espera semanal ha concluido, y cuán grato es tenerte nuevamente con nosotros a través de la frecuencia 940 de AM. Y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, como siempre, te damos la más cordial bienvenida a este tu espacio de arte y cultura, el cual te recuerda que, excepto la de la voluntad, ninguna discapacidad puede impedirte alcanzar tus sueños. Hoy tenemos para ti, en Rocío de Luna, en la voz de Sarita Ayala, más de la obra poética de Cecibel Ayala. En la Vía Láctea conversaremos con el amigo y cantante Hugo Edmundo acerca de romper la discapacidad de vivir una vida sin adicciones. En el mundo de la farándula, el Portal del Arte se complace en recibir al cantautor Eduardo Enderica. En Azul Estrella Fugaz, Jaime Rosero nos compartirá otro texto del ensayo El Arte Abstracto y el Desarrollo Intelectual en la Infancia. Y en Chascapacari, nuestro amigo José Males nos trae más palabras del idioma ancestral. Todo esto, por supuesto, engalanado con la mejor música. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los colores de la oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los colores de la oscuridad es un programa de voluntariado y la única asignación económica que recibe es aquella que eventualmente nace en el corazón de sus amigos. En esta oportunidad quiero agradecer sobremanera el aporte de un gran amigo, William González, gerente propietario del almacén de Pernos Proeza, ubicado en la calle Abdón Calderón y Guayaquil, allá en Sangolquí. Gracias porque aportes como este nos motivan a seguir adelante. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Vuelo subterráneo, cuando por fin fuiste el resplandor, el fuego manando de mis manos, justo antes de convertirte en la visión robada de la noche, hundiste el cielo, el azul del cielo bajo mi vientre trizado como un ave degollada. Tomado del poemario Poción de Medianoche de Cecibel Ayala. Nunca fuiste para mí. aunque te inventen mil cosas aparte, lo único que hice siempre fue adorarte. Pero otra vez perdí, nunca entendí este juego de vivir. Y aunque quieras encerrar tu corazón, y no exista nada más entre tú y yo, aunque no estés mi amor, solo dime si recuerdas cuando nos quisimos, cuando no había nada más nuestro cariño, cuando conversamos, cuando nos reímos mirando el amanecer. Que no pude darte, tengo tantas noches sin poder abrazarte, tengo mi libertad, aunque parece a veces soledad. Tengo mis manos que quieren tocarte, tengo tantas ganas de salir a buscarte, pero no sé partir por este miedo que siento de ti. Que quieras encerrar tu corazón, y no exista nada más entre tú y yo, aunque no estés mi amor, solo dime si recuerdas cuando nos quisimos, cuando no había nada más nuestro cariño, cuando conversamos, cuando nos reímos mirando el amanecer. Dime si recuerdas cuando caminamos, cuando no pudimos parar de besarnos, cuando nuestras manos crearon un mundo que nadie pudo entender. Dime si recuerdas. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Queridos amigos de la Vía Láctea, pues ahora tenemos la compañía de un gran amigo y un gran artista, Hugo de Mundo, quien ha decidido conversar con nosotros y compartirnos su trabajo, pero además un mensaje de motivación para todos ustedes. Gracias, Hugo, por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias. Buenas tardes a los radioescuchas. Un agradecimiento a ti, Javier Alejandro, por esta oportunidad de poder compartir con la gente este canal y poder motivar a la gente. Sí, realmente te agradecemos por haber aceptado. Sabemos que tu tiempo de artista pues casi no te permite tener actividades y asistir a las entrevistas, pero ahora has decidido a conversarnos algo mucho más allá, mucho más profundo de lo que es el trabajo artístico, y conversarnos de ese mensaje de motivación que ahora puedes compartir con la gente. Sí, pues te cuento que la gente está siempre convencida de que el mundo artístico es la cosa maravillosa, pero no se dan cuenta que tras bambalinas hay un mundo sumamente diferente, sumamente oscuro. La vida del artista dentro de lo que es el ámbito mismo genera muchas cosas oscuras y muchas cosas a las que son arrastrados muchos compañeros artistas. Sí, en verdad, como tú dices, pues, Huguito, que ese mundo, y como artista también lo comprendo, está rodeado, ¿no? Pues de adicciones, está rodeado de licor, está rodeado de dependencias realmente, que realmente de a poco van hundiendo al artista y sumiéndolo quizá en el fracaso total, ¿no? Y en el olvido. Pero gracias a Dios, y tú has superado ese mundo y ahora nos muestras con tu esfuerzo y con tu actitud que se puede llevar una vida artística normal sin necesidad justamente de esos elementos. Mira, Javier Alejandro, yo pienso que cuando uno sube a un escenario, no es el sueño caer en un mundo tan oscuro. El sueño de uno es llegar a hacer algo importante, algo grande, de lo cual se sientan orgullosos la familia. Pero por desgracia, es un mundo tan traicionero que te va arrastrando de a poquito, sin que te des cuenta, hasta sumirte en el más grande de los desastres, hasta sumirte puede ser en las drogas, puede ser en el alcohol, puede ser en el sexo. Hay muchos otros caminos que te pueden hundir sin que la persona se vaya dando cuenta. Claro que sí, el show, ¿no? Las luminarias, el éxito, la fama, justamente te llevan a eso. Y no podemos negar que la mayoría de los artistas lamentablemente cae en eso, pero siempre hay un mañana, hay una esperanza, y yo te agradezco ahora que compartas ese mensaje para con los jóvenes, sobre todo, que entiendan que no siempre el estrellato, la fama, la gloria es lo mejor que pueden tener en sus vidas, pero que no necesariamente para lograr eso deben tener dependencia de drogas, de alcohol, de sexo, como tú mismo dices. ¿Qué tal si le compartes a los jóvenes, sobre todo, ese mensaje? Decirles que hay una forma de llevar esa vida artística de una manera normal, como tú lo estás haciendo desde hace años ya. Mira, el mensaje más grande que les puedo dar a la gente es primero que tomen conciencia, que hagan conciencia de que uno es capaz de hacer las cosas sin necesidad de tener droga en las manos, alcohol en la sangre, o de desviar nuestros verdaderos propósitos. Lo más importante es ponerse una meta y llegar a cumplirla. Y yo sé que va a haber en el camino muchos tropiezos. Y yo sé que en el camino habrán muchas tentaciones. Y es obvio que, como te decía de rato, le deslumbra a uno las luminarias, la fama, los amigos, entre comillas, que eso es lo más importante. Que tiene uno que darse cuenta que los verdaderos amigos no te hunden en ese mundo. Los verdaderos amigos, que son muy pocos, desde luego, ojo, son muy pocos los verdaderos amigos, que pueden decirte, hey, lo estás haciendo mal. Porque los amigos, entre comillas, te dicen, oye, si no haces esto, no perteneces a mi grupo, o no te ayudo, no te promociono, no estás conmigo. Y uno piensa que el mundo se le acaba si uno no es lo que los demás. Ahí entra un poquito algo de la personalidad de uno también. Entonces, a los jóvenes, a las muchachas, a los muchachos que están empezando este mundo artístico, no solo en el aspecto de música, hablo en todos los aspectos, pintura, sea actuación, sea danza, es igual. La luminaria y el escenario te causa la misma impresión, negativa o positivamente. Porque yo he visto artistas, compañeros míos, que han caído tan brutalmente y que es muy difícil que se vuelvan a parar. Entonces decirles a los jóvenes, ojo con lo que hacen, ojo con lo que se proponen, ojo con las personas de las que se rodean. Arrimémonos a las personas que nos pueden dar un soporte positivo. Arrimémonos a los seres humanos que nos dan un consejo y aprendamos a escuchar un consejo. Eso es lo más importante. Sí, claro que sí, Huguito, pues yo pienso que, como tú dices, los jóvenes deben aprender y entender que decir no a la primera copa, no al primer cigarrillo, no a la primera probada, eso les va a dar la libertad. Y bueno, tú, después de haber tenido años de esclavitud y ahora vivir en libertad, ¿qué experiencia tienes con tus amigos, con tus compañeros artistas? ha motivado en ellos tu actitud, el ver que tú llevas una vida artística normal, sana, libre? ¿Ellos han sentido quizá motivados igualmente a ser libres? Te cuento que hay varias personas famosas que me han preguntado, primero, ¿cómo lo hiciste? Y segundo, el hecho de que no es que yo les digo que hay que hacer. Ellos palpan lo que ahora soy yo. Y estuve preso por años de años, justamente en lo que es alcoholismo, en lo que es consumo de pastillas estupefacientes, y no pastillas cualquiera, estamos hablando de pastillas muy fuertes que te causan adicciones que hasta te pueden llevar a la muerte. Y entonces, esas pastillas obviamente esas pastillas son medicadas, pero ojo, ese es el engaño. Medicada o no, un ansiolítico viene a ser una droga. Y cuando uno se descuida y empieza a aumentar la dosis porque ya no le hace efecto, empiezas a dosificarte más. Y cuando te das cuenta, ya estás en ese calabozo. Y ya no puedes salir. Es muy difícil que puedas salir, pero no imposible. Entonces, cuando mis compañeros vieron lo que sucedió conmigo y ahora ven la diferencia, me preguntan, ¿cómo lo hiciste? Y yo también pensaba que, ojo a los compañeros, amigos, jóvenes, que ya cayeron en esto, no crean que es imposible salir. Es difícil, sí, es muy difícil, pero no es imposible si uno toma en cuenta algo bien grande, que todo es la voluntad de Dios. Si uno dobla las rodillas y pone su vida a la voluntad de Dios, no estoy diciendo a los que se hagan fanáticos religiosos, sino simplemente que tengan fe en que hay un Dios supremo, todopoderoso, que lo puede. Y entonces cuando yo puse mi vida al cuidado de Dios, y mi parte también de obrar, porque la fe sin obras no tiene resultados, es cuando yo encontré el camino. Encontré el camino, empecé a ver esa lucecita al final. Y no solo ha sido mi lucha contra el alcohol. Voy a cumplir un año de dejar de haber dejado de consumir pastillas. Entonces yo puedo decir que fueron dos ataduras bien grandes. El alcoholismo y las pastillas medicadas, pero que al final es droga. Claro que sí, pero te felicitamos porque realmente esa medicación también te tenía atado, a pesar de que era prescrita por un médico, por un especialista, pero igual, como dices, te causaba una adicción y has superado también eso. Ahora estás libre, totalmente libre, y nos estás dando un ejemplo de que se puede vivir una vida artística normal, sin adicciones, y ser un ejemplo, una luz, no solo para la gente, sino también para tus compañeros artistas. Yo quiero agradecerte por tus palabras y quiero que dejes un mensaje final sencillo, sobre todo contemplando que los colores de la oscuridad le dice a la gente que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Qué bien, Javierito, topaste algo tan lindo y les puedo decir, miren, a todo ser humano le puedo decir esto. El único ser que te detiene, que te puede frenar en tus sueños, en tus metas, eres tú mismo. Nadie más. No hay ser humano en el mundo que te pueda tener más que tus propios miedos, más que tus propios, que tu propia negatividad. Cuando tú dices no puedo, de seguro ya no lo hiciste, no puedes. Pero cuando tienes en mente algo firme, como es la valentía de decir no, no a la primera copa, porque si no hay la primera copa, no hay borrachera. Si no hay borrachera, no hay problemas. Y estarás en paz. Igual con la droga. Y sobre todas las cosas, jóvenes, chicas, no hay meta inalcanzable. A menos que ustedes se rindan antes de tiempo. Bien, amigos, ahí está el mensaje de Hugo Edmundo, un artista que ahora vive el mundo artístico en libertad. Gracias, Huguito, por tus palabras, por tu presencia aquí y los colores de la oscuridad. Espera tenerte en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, Javier Alejandro, y siempre que haya la oportunidad de poder pasarles el mensaje a los jóvenes, será para mí un placer, un gusto acompañarte. Muchísimas gracias. Gracias. Blue, won't you come out to play?

Inicio de espacio para cuñas promocionales. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. La Vía Láctea se complace tener a un grato amigo, un artista, el cantautor Eduardo Enderica. Eduardo, gracias por haber aceptado esta entrevista y por haber estado con nosotros aquí en Los Colores de la Oscuridad. Gracias a ti, Javier, por la invitación y con mucho gusto para las inquietudes que tengas. Sí, gracias, Eduardo. Y cuéntanos, ¿cómo va tu labor, esa obra artística, afuera de la Casa de la Cultura? Bueno, aprovechando la coyuntura de que hoy estoy trabajando en la Casa de la Cultura como gestor cultural, pues tengo a cargo algunos centros culturales y a veces como de relleno cuando falla algún artista invitado, con mucho gusto yo cubro esos espacios. Y sí, muy lindo porque considero que si la Casa de la Cultura tuviese ojalá un centro cultural como extensión en cada barrio de la ciudad y en las parroquias sería lo ideal, porque hay tantos artistas que no se los conoce, que están surgiendo, niños, jóvenes, que piden espacio a gritos. Y eso es lo que se trata de hacer con los pocos recursos con los que cuenta la Casa de la Cultura, pero con ese corazón inmenso de trabajar en pro de lo que comentamos. Hablemos un poquito de tu labor como gestor cultural. ¿Cómo se logra estos eventos allí en los centros culturales? ¿Cómo se financia esto? ¿La Casa de la Cultura ayuda en cierta forma o cada centro cultural gestiona su programa? Bueno, desde que estoy acá en la matriz, que ya es como un año o 7 meses, yo acepté la invitación de venir acá justamente porque sabía que tanto Raúl Pérez como Gabriel Cisneros, al ser artistas, al vivir para y por la cultura, entonces iba a haber esa apertura, lo que en otras circunstancias se torna bastante difícil, siempre ha sido así, porque la cultura lamentablemente en nuestro país ha sido como la última rueda del coche, ¿no? Una frase tan venida como cliché, pero es la verdad. Y debo decirte que gracias a ellos se pueden hacer cosas increíbles, inventando el dinero, buscando recursos, haciendo convenios, a veces autogestión, mucha colaboración de parte de los que dirigen los centros culturales y de los artistas también que acuden a dar su mano de colaboración. Sí, es una gran idea pues de llevar el arte de la casa sobre todo a los barrios, y hablábamos también tiempo atrás de romper la discapacidad económica, como acabas de decir, en nuestro país es uno de los problemas más graves, ¿no? Pero ahí está la inventiva también de la cual nos hablas y yo les felicito, pero ¿Qué de Eduardo, el cantautor? ¿Cómo va ese trabajo? Estabas promoviendo tu último trabajo discográfico. ¿Cómo te ha ido? Bueno, con José Marzumillaga, que es el pianista que me acompaña en las grabaciones, tenemos 5 discos producidos. El último, que se llama De Fantasmas y Otros, lo hicimos hace un poco más de 2 años y medio. Yeah. Y bueno, el afán no ha sido comercial. De hecho, los temas míos, que son letra y música, unos otros con música de José Marzumillaga, tengo por ahí algo de Gabriel Cisneros, inclusive de Pepe Quevedo, que hacemos un trabajo conjunto en alguno de los temas. Sí, básicamente conciencial y romántico. Pero como te decía, lo comercial no es el objetivo nuestro, sino más bien el mensaje, especialmente en lo que se refiere a lo conciencial, lo que muchos pueden llamar protesta, música urbana, música, en fin. La terminología, al ser amplia, pero no interesa demasiado, pero sí el mensaje. Entonces, cada vez que hay la oportunidad, se menciona el disco, hay gente que lo adquiere, y ventajosamente ha habido buenos comentarios sobre el trabajo. Sí, qué bien, porque realmente es importante que sigas con esa labor también de cantautor, sin dejar de parte pues lo de gestor cultural, que también pues ha sido un aporte importante para la casa y para los barrios realmente. Y lo digo porque he sido partícipe también de uno de tus proyectos, sí, de lo cual agradecemos. Pero, ¿qué tiene Eduardo para el futuro? ¿Qué tiene previsto? ¿Qué busca? ¿Qué anhela? A ver, es una pregunta fácil y difícil. Uno anhela muchas cosas, visualiza, sueña y hasta decreta cosas. Pero estas van cambiando de acuerdo a las circunstancias. Por decirte algo, hace 1 año y medio, un poco más, yo vivía en la ciudad de Guaranda. Yo soy de la ciudad de Guaranda, pertenezco al núcleo de Bolívar. Entonces los sueños como que eran otros y fueron cambiando de acuerdo a cómo nos vamos moviendo por el espacio y por el tiempo. Se dio la oportunidad de venir a Quito a trabajar en la matriz como gestor cultural de la vicepresidencia. Entonces los sueños, entre comillas, que tenías mutaron, porque el escenario es otro. Y me encuentro acá que me ubican como coordinador de algunos centros culturales. Entre esos está Manantial del Sol con Diego Pérez, está el Hospital Eugenio Espejo, está Humacantao, y ahora estuvo en ese tiempo también Geranios y Diamantes. Se disolvió por asuntos extra, o sea, por asuntos particulares. Pero vamos avanzando. Ahora ingresa Eunice Ponce con su academia de ballet y danza contemporánea, un centro cultural muy hermoso. Y los sueños como que son más inmediatos, ¿no? Uno se visualiza tal vez para mañana, para la próxima semana, un mes. Y eso es lo hermoso de la cultura. Lo diverso, lo amplio, lo que está inexpugnable, buscarlo. Y se van dando, te van dando los mismos actores en los centros culturales. Por ejemplo, en el Hospital Eugenio Espejo, una obra que está resultando maravillosamente bien. Una obra llena de ternura, llena de compromiso, donde uno va con la idea de aportar algo, pero descubres que más bien sales lleno de lo que ellos te pueden dar. Y lo sabes muy bien porque tú me colaboraste o nos colaboraste en una presentación hermosísima que hubo. Entonces se siente esa energía de los hermanos que están en el lecho del dolor y se les lleva un poco de entretenimiento, un poco de vida si se quiere. Entonces, estos van suplantando a los proyectos que tenías. Son como inmediatos y te van cambiando la dirección que habías puesto al principio. Y, Y entonces los sueños son muy, muy inmediatos. Los sueños vienen y ventajosamente se cumplen también sí. rápido. Claro, claro que sí, Eduardo. Y en verdad, pues dado que eres un artista de mensaje, un cantautor que lleva justamente una propuesta a la gente, no comercial, sino de ofrecer una oportunidad de crecer a la gente, ¿no? De pensar, de desarrollar la conciencia. ¿Qué les diría? Sobre todo considerando que Los Colores de la Oscuridad, a través de Radio Casa de la Cultura, le está diciendo a la gente que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad, y que justamente esa voluntad debe estar dispuesta a empujarnos a comenzar a caminar nada más. Justamente ya en el libro El Principito se menciona una frase hermosísima que dice que lo esencial no se ve con los ojos, ¿no? Se ve con el alma. Entonces, volviendo a la presentación que tú tuviste en el Hospital Eugenio Espejo, eso fue, creo, todas han sido lindas, pero esa fue como más espiritual, más energética, y la gente así lo recibió, ¿no? Por el mensaje que llevaste también, muy acorde al trabajo. Entonces, en eso queremos continuar. Sí, qué bien, pues aprovechamos para mandar un saludo muy especial a toda la gente que está trabajando ahí en el Hospital Eugenio Espejo. Y gracias a ti, Eduardo, por esa labor que estás haciendo, no solo allí en el hospital, sino en los demás centros culturales, a través de la vicepresidencia de la casa. Y esperamos que tu labor, igual, no solo como gestor cultural, sino como artista, crezca, pero de eso estoy seguro, y que pronto nos traigas nuevas cosas. Y creo que va a ser así, porque ventajosamente las personas que están dirigiendo esos centros culturales, todos son enamoradísimos del arte, de la cultura. Tenemos ahí a Diego Pérez con el Manantial del Sol, está Ramiro Pérez y el grupo familiar mismo. Es increíble ver, ¿no?, cómo sus casas las transforman en centros culturales. Limitándose ellos, limitando a la familia, a los hijos, a la esposa, pero transformando los espacios, los rincones en sitios para exposiciones de pintura, montando un escenario allí en una esquina, los patios, las paredes de las casas. En el caso de Uma Cantado, por ejemplo, con Iván Pino y Teresa Ramos, es increíble ver cómo esa casa, que es herencia de uno de ellos, creo que de Iván Pino, con Teresa y con su hijo, le transforman en museo cuando conviene, en teatro cuando se trata de presentar obras, en escenario cuando se trata de presentar música, en fin, tertulias literarias, tertulias filosóficas, proyectan cine. Es decir, tú te enamoras de eso y estás poniendo un pie en el umbral de esos sitios y ya eres otro, simplemente otro. Ya no puedes volver atrás. Y esperamos lo mismo de Eunice Ponce con Sidansur, se llama la academia. Y igual en las parroquias, ¿no?, las extensiones que funcionan, motivándose y resaltando su realidad local. Es increíble cómo varía de parroquia a parroquia, por ejemplo. Entonces uno aprende aquí todos los días y se enamora de las cosas que ves. Y una forma de enamorarse es conociendo, porque no puedes amar lo que no conoces. Y eso es lo que se está dando. Entonces, nuevamente recalcar el asunto del apoyo incondicional de parte de Raúl Pérez y de Gabriel Cisneros. Yo creo que es más que necesario resaltar eso, porque sin la autorización de ellos no se podría hacer lo que estamos tratando de hacer. Qué bien, Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a la audiencia. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza.

Chasca Pacari se complace en tener una vez más la participación de nuestro querido amigo José Males. Gracias, José, por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ti, Javier, por la invitación. Estaremos aquí mediante Dios quiera y mediante se pueda también. Sí, gracias, José, siempre es a disposición. Y a pesar de que te ha sido difícil llegar hoy día, pero ya te tenemos aquí. ¿Qué nos traes ahora, José? Cuéntanos, siempre es interesante conocer algo más del idioma ancestral. Sí, espero a los oyentes que estas pequeñas palabras que hemos venido transmitiendo les esté sirviendo y que también los estén poniendo en práctica, que sigan repasando, que ya saben que nunca está de más tener nuestro idioma ancestral. En esta tarde les he venido a compartir palabras que nosotros decimos usualmente, palabras que casi siempre oraciones pequeñitas que casi siempre las utilizamos. Y qué bonito, ¿no, Javier, decirlas en quichua así? Claro que sí, es hermoso realmente. Mientras más conocemos a través de ti y a través de los invitados que han estado con nosotros, pues la amamos más, nuestra cultura, nuestro idioma ancestral. Lo que les voy a compartir ahora son palabras como oraciones pequeñas como: ya vengo, tengo hambre, tengo sueño, ya llegué, ven rápido, despacio, es de noche, es de día, es de tarde, ¿qué día es hoy? ¿Dónde es la reunión? Y ya como se acercan las épocas navideñas, a decir Feliz Navidad. ¡Qué bien! Pues vamos a aprender a decir Feliz Navidad en quichua, José. ¡Comencemos! Entonces, ya vengo, se dice Ñashamuni. Ñashamuni, bien. Tengo hambre, Yarjan. Ya. Tengo sueño, Puñuñan. Puñuña. Ya llegué, Ñashamurkani. Ñashamurkani. Ven rápido, Chayashka. Uchaya Shamui, ven rápido, Uchaya Shamui. Ya, perdón, muy bien. ¿Ya? Despacio, Alimanda. Alimanda. Es de noche, Tutakan. Tutakan. Es de tarde, Chishikan. Chishikan. Y es de día, Punyakan. Punyakan. Miren qué hermoso, ¿no? Que, a ver, una repasadita así rapidito para repetirlo, para que los oyentes se graben bien pues esas palabras. Entonces dice: ya vengo, Ñashamuni. Bien. Tengo hambre, Yarjan. Tengo sueño, Puñuñan, ya llegué, Ñashamurkani, ven rápido, Uchaya Shamui, despacio, Alimanda. Es de noche, Tutakan, es de tarde, Chishikan, es de día, Punyakan. ¿Cómo nosotros preguntaríamos qué día es hoy? Se dice, Ima Punyakan Kunan. Ya, Ima Punyakan Kunan. Kunan. ¿Y dónde es la reunión? Para las personas que vayan a la reunión y son las de personas que hablan quichua parlantes, Maipita reunión kan. Ya, qué bien, mira, José. Repitamos esas dos, ¿ya? ¿Qué día es hoy? Ima Punya Kunan kan. Ya, bastante largo. ¿Y dónde es la reunión? Maipita reunión kan. Ya, muy bien, José. Bueno, ahora hablemos de la Navidad. ¿Cómo decíamos Feliz Navidad? Cuéntanos. Entonces, para decir Feliz Navidad decimos Ali Navidad Chacharingi. Ali Navidad Chachaindi. Ali Navidad Ta Charingi. Ta Charingi. Eso, Ali Navidad Ta Charingi. Ta Charingi. Ali Navidad Ta Charingi. Miren, amigos, amigas, ya podemos decir Feliz Navidad en quichua. Y cuéntanos, José, ¿cómo se celebra la Navidad en el pueblo ancestral? Sabes, Javier, que yo vivo aquí en Quito ya algunos años. Y también mis padres son de la religión católica, entonces ellos mantienen la tradición católica, que es poner el pesebre, pero más que todo la Navidad es época de compartir, época de dar y dar gracias al Dios, ¿no? Al Dios Todopoderoso, que es la persona que nos ha dado la vida y dar gracias a eso más que estar comprando cosas y queriendo tener cosas. Es la época de compartir y allá en las comunidades se reúnen todos a eso mismo, a compartir. Muy bien, José, yo quiero agradecerte, pues parece que te vas de viaje, pero esperamos tenerte próximamente nuevamente con nosotros. Y ahora que la Navidad se acerca, gracias por ese mensaje también. Y seguiremos compartiendo sobre el idioma ancestral. A ver, digamos Feliz Navidad, Ali Navidad Ta Karingi. Charingi. Charingi. Ali Navidad Ta Charingi Tukuyam. Qué muy bien, gracias, José. Y hasta la próxima, ¿verdad? Igualmente, Javier, gracias a ti. Gracias. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Azul, estrella fugaz, tu guía cultural. Alienación tecnológica. Con la velocidad de relámpago que atraviesa el espacio, en una inquietante noche de tormenta, la ciencia y la tecnología conducen el mundo a un futuro aparentemente venturoso, aunque paradójico, pues a medida que la invención de sofisticadas máquinas, equipos electrónicos y sistemas de comunicación y transporte hace más confortable y práctica la vida del ser humano, este va arrumando sus dones y talentos en desvanes de desempleo y olvido. Este sombrío escenario se vuelve además frío al saber que mientras una pequeña parte del mundo obtiene ganancias inimaginables merced a la tecnología, la mayoría guerrea contra el hambre y la pobreza, a medida que ve desaparecer sus recursos, víctima de los desastres naturales, la polución y la voracidad comercial de las empresas transnacionales. Es innegable que computadoras, teléfonos móviles, juegos de video, televisores e internet rigen la sociedad actual hasta el punto de la alienación, tanto así que, atrapados en sus redes, niños, niñas y jóvenes ven desaparecer sus horas productivas en una incesante e insatisfactoria búsqueda de experiencias y entretenimientos nuevos para al cabo de un tiempo terminar hastiados y aburridos. A la sombra de estos aspectos tecnológicos, la niñez ve imposibilitado su pleno desarrollo mental por una sencilla pero inexorable ley. Toda capacidad no usada se atrofia. Aceptar tan dolorosa realidad puede ser el punto de giro que conduzca a liberar la mente de la alienación tecnológica. No obstante, primero se debe conocer el concepto de tecnología. Es el conjunto de conocimientos técnicos con fundamento científico que permite crear bienes y servicios facilitadores del desarrollo y la adaptación del ser humano al medio en que se desenvuelve. Partiendo de este concepto, la tecnología no es perjudicial en sí misma, sino el mal uso que se hace de ella. Por tanto, mientras se dé a la tecnología el lugar que le corresponde como herramienta del progreso, el conocimiento, la educación y el bienestar común, niños, niñas y adolescentes tendrán verdaderas probabilidades de alcanzar un sano crecimiento mental, emocional y físico. En la lucha contra cualquier alienación es preciso eliminar los hábitos destructivos y reemplazarlos por hábitos nuevos, edificantes y beneficiosos. Pues bien, si se pretende liberar a la generación joven de la esclavitud de la tecnología, hay que hacerle partícipe de las actividades que coadyuven en la consecución de tal objetivo, como excursiones y paseos, juegos al aire libre y práctica de lectura, manualidades, deportes y artes, a propósito de lo cual el arte abstracto terminó aplicable a las artes visuales, dibujo, pintura, escultura, artes gráficas, diseño y arquitectura, puede ser una insospechada y funcional alternativa. Texto tomado del ensayo El arte abstracto, el desarrollo intelectual en la infancia. Cuán hermosas son las puestas de sol, los amaneceres. El horizonte se tiñe de destellos multicolores. Y realmente, el porvenir puede ser tan maravilloso como los atardeceres, como aquellas puestas de sol. Pueden estar llenos de sueños realizados, ilusiones, alegrías, metas cumplidas, siempre y cuando hoy demos el primer paso para salvar la montaña de nuestra discapacidad. Hoy es el día de aquel primer paso.